hermosa colombiana, latinoamericana. Estamos felices de presentar el primer podcast de la escuela La Caldera Feminista, Saberes y Sentires para la Acción, de la colectiva Cuaneñas Feministas en Resistencia. Y bueno, las primeras escuelas, pues las dos que se definieron para este día eran sobre el porqué del feminismo, ¿cierto? Que es la que va a hacer Erika, y la que planteo yo, que es como el origen del patriarcado. Entonces, digamos que lo enfoqué como no tanto el origen del patriarcado, sino los orígenes de la opresión a la mujer. Entonces, bueno, quería contarles que me basé en un libro muy recomendado que cuenta toda esta historia, se llama La mujer en el camino de su emancipación. Es de Carmen Jiménez Castro. Ella era una feminista. Pues la mujer era una revolucionaria, sí. Defendía el socialismo, ella ya murió, defendía el socialismo como nada. De hecho, ella considera que para que la mujer se libere totalmente, pues los países deben volverse socialistas. Es una creencia así muy firme que tenía en todo lo que hacía. Escribió un par de textos más, además de este libro, hablando sobre el feminismo y sobre cómo la lucha de la mujer pues es necesaria como para cambiar los estados capitalistas. Bueno, ese es un libro que se publicó en 1987 y bueno, lo divide como en muchas partes y uno de esos capítulos es ese, el origen de la opresión de la mujer. Entonces, pues para ir como ya directamente al tema, pensemos en las comunidades que habían como en el origen de la historia, así cuando la humanidad estaba llegando, estaba empezando con sus culturas, entonces como con sus formas de vivir. Eran comunidades, se les voy a tratar de contar como si fuese un cuento más o menos. Entonces había muchas comunidades en las que pues las familias vivían en pro de todos, ¿no? Y asimismo tenían hijos y los criaban. Entonces una mujer tenía hijos de diferentes hombres de la comunidad, los hombres con diferentes mujeres de la comunidad y todos eran como pues simplemente una familia, ¿sí? Lo que llegaba de la agricultura, de la casa, de la recolección, de lo que hubiera, era para todos y todo se compartía, ¿sí? Ese era como el principio que tenían. Y en ese entonces, ni siquiera eran como papeles iguales entre el hombre y la mujer, y niños y adultos, sino que se hablaba incluso de un matriarcado, en el que la mujer tenía pues como todo el poder, y era por la razón de que como ella era la mujer que tenía los hijos, ella era la única que tenía potestad de decir de quién era el hijo. Entonces ese era como el poder de que se le daba, más que por el respeto de que era un cuerpo fértil y de todo eso, era no, simplemente porque ella podía determinar quién era el padre de los hijos y de los futuros trabajadores de la comunidad. Entonces, pues, por medio de esta organización, la mujer tenía como plena libertad, autonomía, voz en las juntas, pero esto empieza como a desvanecerse en sus inicios. Hola. Porque digamos que el hombre otra parte importante era que ellos trabajaban, entonces pues la mujer sí trabajaba como más cerca de la casa, era porque tenía los hijos, entonces era como labores que estuvieran más cerca del hogar físico como tal, de la casa, sí, de la cocina y de lo que ella necesitara cerca, y el hombre sí se iba como a lugares como más lejanos. Para hacer estos trabajos tenían como sus propias herramientas, entonces pues la mujer como todo la cuestión como de tejer, bueno, de hacer como los implementos de la casa, lo de la cocina, todo eso era de ella, aunque producía con eso para compartir a todo el mundo. Y lo mismo del hombre, las hachas, las lanzas, bueno, todo esto era de solo de él, pero era para la comunidad lo que consiguiera con esas herramientas. Pero luego estas herramientas de trabajo que tenía el hombre se fueron mejorando y él salía como a conseguir estos mismos elementos, pero ya producía un poco más que lo que había producido siempre, que era lo suficiente para toda la comunidad. Entonces, como producía más, digamos que empezó a tener como un poquito de más poder. Y a la par de esto, también existió como un deseo de cambiar esas familias que eran de todo el mundo con todo el mundo, y se llegó la familia sindiásmica, que es la familia de ya hombre y mujer, porque el hombre ya quería saber quiénes eran sus hijos. Entonces empezó como a reducir este círculo. Primero empezaron a ser como entre parientes lejanos y luego ya solo hombre y mujer. Y entonces ahí la mujer empezó a perder como ese primer poder, que era el que les comentaba hace un momento. Y cuando sucedió esto, pues también sucedió como lo que les decía de las mejoras de las herramientas. Y cuando el hombre empezó a traer como un poco más de lo que siempre había traído, o sea, un excedente de lo que siempre habían ganado, que era solo lo necesario, empezó a tener como un poco más poder. Como las herramientas con las que trabajaba eran de él y lo que llevaba era de la comunidad, pero entonces como había un poquito que sobraba, ya era de él. Y eso fue lo que le empezó a dar poder, porque la mujer no podía producir ese excedente porque ella no estaba trabajando fuera de la casa con animales o con agricultura. Digamos que ahí ya empezó a surgir que fue, digamos, el problema mayor, como lo define Carmen en el libro, de la opresión de Carmen Jiménez Castro. ¿Cómo se llama? Carmen Jiménez Castro. Y el libro se llama La mujer en el camino de su emancipación. Oh, bueno, y entonces ella dice como que la propiedad privada es como el punto clave donde la mujer empieza a ser oprimida, porque este excedente del hombre pasa a ser solo de él. Entonces ella ahí pierde como ya toda autoridad sobre lo que había de la comunidad, sobre todas las otras como los otros factores por los que podía hacer. Y ahí mismo pues ya se establece así la familia y el matrimonio monogámico. Simplemente era como que ella ya se quedaba como en relegada como a reproducirse para producir más trabajadores, y esa era como la única labor que le daba. Entonces digamos que el patriarcado es el poder del hombre, surge como en este punto exactamente, cuando llega la propiedad privada y cuando el hombre produce un excedente que se lo apropia, y entonces ya no es para toda la comunidad, sino solo para él. Y ahí más o menos sería como la historia, forma de cuento. Igual estas son como unas teorías que ella saca pues a partir de lo que piensa, ¿no? Como les decía, esta mujer es socialista, entonces piensa pues que todo debería seguir siendo compartido. Ella ve como ese problema de la propiedad privada de una forma en la que la mujer termina convirtiéndose en esa propiedad privada, que es como el problema más grande del hombre, porque en un punto él quería seguir, o sea, él quería, inició con ese poder queriendo saber quiénes eran sus hijos, pero él sabía quiénes eran sus hijos y podía tener hijos con diferentes mujeres. Entonces tenía como la propiedad del excedente de lo que conseguía trabajando, que era para la comunidad, y aparte podía seguir como con las otras mujeres. Eso sería como rápidamente. Gracias. De dónde nació. Y lean el libro. Los primeros capítulos del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir amplían este concepto, incluyen toda la parte biológica de la que habla Simone de Beauvoir, ¿no? Bueno, ¿algún comentario, alguna aporte a lo que Caminos comentó? Que, por ejemplo, en el libro La familia, la propiedad privada y el Estado, también habla de eso, ¿no? Habla de que desde Cusicanqui. Como 5.000 años atrás, los hijos incluso tenían, los hijos y las hijas pues tenían el apellido de la madre, precisamente por ese tipo de cosas, de cuestiones, ¿no? Como el hombre andaba preñando a todas, no sabía él si era de verdad padre o no. En cambio, la madre sí es la única que está segura que es su hijo. Y por eso llevaba el apellido materno. Ajá, hasta que llegó pues el hombre pues con sus armas, ¿no? Y como las mujeres no sabíamos defendernos, ¿por qué? Porque como dice la compañera, más que vivir en un socialismo, vivíamos en un estado de solidaridad entre todos y todas. Entonces no sabíamos cómo defendernos. Llegó el hombre blanco con sus armas y se armó el mierdero. Thank you. Bueno, nada. Gladys y Karen. Bueno, yo quiero decir que muchas veces dentro de estas burlas y críticas que se hace al feminismo es que el miedo que tienen los hombres es creer que nos vamos a volver una sociedad matriarcal, pero se lo asimilan lo matriarcal como, digamos, un poco lo contrario a patriarcado, siguiendo la misma línea de lo que ha sido el patriarcado. ¿Cuándo? Claro. Cuando realmente el matriarcado es todo este sistema solidario, ¿no? De cooperativo, y que obviamente tiene unas connotaciones supremamente distintas, que sería lo ideal volver a un estado así, de ese tipo. Y bueno, otra cosa ya se me olvidó, si ya me acuerdo ya no es. Bueno, que... cuando tú nos hablas de cómo ese excedente de producción, cuando se hace el análisis de, digamos, del sistema económico, le da el poder al hombre, pues también hay como varios análisis que se han hecho de, inicialmente desde Marx, ¿no? Cuando analiza el sistema de producción y cómo también existe ese excedente y genera de alguna forma poder, pero también las desigualdades. Pues han habido también autoras como Federici y otras autoras que hablan de que le incluyen a ese análisis del sistema de producción cómo esa opresión de las mujeres le aporta a ese sistema, ¿no? También desde el lado del tema de, por ejemplo, de los cuidados, ¿no? Y cómo se inserta el tema de la economía feminista. Entonces, no solamente se analiza el excedente de producción afuera, digamos en las fábricas, sino que también cómo desde el hogar se le aporta a ese excedente de producción que finalmente reproduce esas desigualdades, ¿no? Entonces sería chévere también como poder en una de estas conversaciones hacer como ese análisis del otro lado. Y no, yo quería simplemente así como poner dos debates, no más que hacer una intervención. Una es frente al tema de que muchas personas que hemos estado pues en organizaciones de izquierda hemos venido también dando un debate frente un poco, digamos, a esa concepción que existe y que, bueno, teóricamente se ha formulado frente a la lucha por el poder, ¿no? Y es en esa medida en que se ha dicho, bueno, hay que abolir la propiedad privada para que se construya una nueva sociedad. Y uno de los debates que generalmente se da o que se ha planteado es que los debates del feminismo, del racismo o de otro tipo de debates van a ser posibles después de la destrucción de la propiedad privada. Eso lo plantean muchas teorías, ¿no? Y de hecho, nosotros lo vivimos en muchos espacios comunes de la izquierda donde dicen, no, primero, o sea, hablemos de la lucha contra el gobierno, la lucha de las mujeres, o sea, si ustedes se ponen a hablar de reivindicar derechos en una sociedad capitalista, o sea, no están luchando contra el modelo, ¿sí? Entonces me parece que sí es importante tener en cuenta eso, que obviamente, si bien todo el sistema, digamos, tiene una relación de explotación hacia la humanidad, porque el sistema capitalista es así, se ha constituido con base en relaciones de explotación sociales y de producción. También el tema de la doble explotación que tenemos las mujeres es un cuestionamiento importante que hay que hacer, ¿no? Porque no solamente nos explotan las relaciones de explotación del capitalismo, sino las relaciones patriarcales. Y en el caso también de mujeres que pertenecen a otro tipo de grupos poblacionales, el tema, por ejemplo, de las mujeres negras, también reciben una condición de triple explotación, ¿sí? O sea, no solamente es el tema mujeres negras, mujeres pobres, o sea, es como analizar y es como también buscar, bueno, eso, cómo, digamos, nosotras enfrentamos esa explotación desde el sistema, desde nuestras particularidades, ¿no? Porque a veces un poco la teoría se ha quedado en eso, ¿no? Estamos en un mismo sistema y como si todas estuviéramos y todos en una condición igualdad dentro de la explotación, y resulta que no es así, que hay otras que vivimos la explotación de otras maneras. Entonces me parece que sí es como clave dentro de ese análisis de lo que es el patriarcado dejar eso. Y lo otro era también como pues poner un debate, y es un poco la teoría que se describe tanto, bueno, la que nos comenta también Camila y que también se describe en otros libros, como lo decía Raquel, también es un poco el origen del patriarcado desde un punto de vista occidental, ¿no? O sea, a nuestros pueblos, digamos, ni siquiera se desarrolló todo ese ciclo social que se plantea, ¿no? Nosotros nos invadieron a nuestras mujeres desde la violación absoluta, o sea, le raptaron toda esa posibilidad de que esas sociedades pasaran y vivieran pasaron de la familia Punalú a la familia Cindy Asmica, o sea, toda esa transición que vivió Occidente, nuestro continente no lo vivió. Se vivió de otra manera. Eso. Entonces me parece que eso es como, bueno, o sea, cómo es el feminismo visto también desde nuestro territorio, desde Latinoamérica, ¿no? O sea, eso. Entonces me parece que esos eran como los debates que me parece que se pueden seguir desarrollando. Iba a preguntarte algo, tú hablas de el excedente en la producción, pero en el ámbito doméstico, ¿no? Sí, porque tú estabas comentando eso. Entonces, cuando te refieres a eso, haces alusión a que mientras el hombre, bueno, salía, cazaba, se dedicaba como esas actividades económicas, el hecho de que la mujer se encargara de las actividades domésticas posibilitaba que el hombre pudiera desempeñar esas otras actividades, y eso, o sea, esa ha sido siempre la discusión. Yo te lo tengo. Esa siempre ha sido la discusión, como desde ese momento, ¿no? Porque es algo que todavía sigue ocurriendo, es el trabajo que no se reconoce. Y sí, yo también quería como que hablar de eso, que es cierto, o sea, está la perspectiva de cómo inició como esta imposición frente al sexo femenino, digámoslo así, pues, especialmente, ya que se habla pues de la mujer, ¿no? Pero cómo se pueden hacer otras categorías de análisis para ver qué es lo que sucedió acá. Porque si bien es cierto que en Occidente pues está el mal de como del sistema económico y todo eso, yo creo que aquí, o sea, también en nuestras etnias indígenas también se vive un poco el machismo, ¿no? Claro, es el hecho del feminismo comunitario, Julieta Paredes lo expresa, pero... Entonces tratar eso, o sea, cómo se vivió de pronto acá, cómo se sigue viviendo, cuál es el choque con Occidente y bueno, y saber cómo, si te referías a eso. Sí, pues precisamente, y está, pues digamos como que se articula con lo que mencionaba Caro, porque es esa crítica, ¿no? O sea, inicialmente cuando se hizo la crítica al sistema, se hablaba solamente como de la lucha de clases, ¿no? Entonces se decía como, si acabamos con esto, pues ya todos seremos felices y no habrán desigualdades. Pero cuando las feministas comienzan a pensarse, ese sistema de producción lo que hacen es hacer esa crítica, o sea, decir, no solamente es una lucha de clases, sino que en realidad a nosotros no nos han incluido en esa, digamos, en ese análisis, ¿no? Entonces, cuando se incluye, entonces ahí, por ejemplo, se habla del trabajo reproductivo, que es lo que tú mencionas, cómo las mujeres, desde el trabajo que realizan en sus hogares, aunque no se, digamos, se valoraba o no se ha valorado incluso hasta ahora económicamente, pues le aportan a que ese obrero que iba a trabajar y a generar ese excedente de producción, pues pueda alimentarse, pueda tener, digamos, como un bienestar necesario para poder ofrecer su fuerza de trabajo. Entonces iba como en esa línea. Bueno, yo en una ocasión escuché que el problema no era tanto del sistema económico. O sea, sí, el sistema económico hace parte del problema, pero que en realidad era la civilización en la cual vivimos. O sea, el sistema económico hace parte como de ese modelo, ¿no? De esa civilización, entre otras cosas, porque también pues está en otras instituciones, también está la iglesia, ¿no? Entonces, es como ver si es realmente el problema eso, como de paralelamente la lucha de clases, de las diferentes representaciones sociales y el sistema económico, o es hacerlo desde otra perspectiva, o sea, no desde lo económico, sino como desde otras miradas. Sí, las hay, claro. Pues desde lo étnico, lo racial, ¿no? Sí, hay diferentes como posturas. Posturas, teorías, hay diferentes estudios, hay diferentes grupos de mujeres que, como nosotras hoy pastusas, aquí nos reunimos desde las guaneñas feministas y podemos enunciar también una mirada desde lo que vivimos acá en nuestro contexto. Digamos que, y con esto pues voy a iniciar como con lo que yo traía para contarles, el feminismo es una apuesta, es un movimiento social que apuesta por cambios políticos, por cambios culturales, desde sus diferentes líneas, ¿sí? Desde sus diferentes formas de expresarse o de plantearse a lo largo de la historia, desde que empieza en el siglo XVIII, pero también en términos de los grupos en los que se habla. Por ejemplo, lo que decía Caro y lo que tú decías, ¿no? Es muy diferente el feminismo europeo o el feminismo americano al feminismo comunitario que plantea Julieta Paredes y toda, digamos, y por ejemplo hay otras autoras como Francesca Gargallo que plantean también, teorizan el tema del feminismo comunitario, ¿cierto? Porque obviamente lo que cuando vos buscas en redes historia del feminismo, te va a salir la historia del feminismo occidental, eurocéntrico, es decir, no te va, es muy difícil, si vos buscas historia del feminismo latinoamericano, ahí sí ya te empieza a salir como otro tipo de textos o de artículos que es importante que conozcamos. Lo que yo les voy a contar surge un poco del estudio y la lectura de documentos de Francesca Gargallo, que es una filósofa latinoamericana residente en México, que ha propuesto, que tiene un texto muy chévere que se llama Feminismos desde Abya Yala, y que ha estudiado, digamos, desde un proceso personal reflexivo estas relaciones de ella como teórica del feminismo y su relación con el feminismo occidental y con estas nuevas apuestas teóricas del feminismo comunitario. Hay un periódico feminista que se llama Mujeres en Red, que es también, que tiene varios artículos de los cuales yo también tomo alguna información, y una recopilación de ensayos de la Universidad Nacional que es de Movimientos Sociales de Mujeres. Digamos que por ahí es por donde, y un poco también la experiencia personal desde algunas posturas y miradas. Entonces, primero contarles pues eso, ¿no? Que el feminismo inicia como un movimiento que busca reivindicar los derechos de las mujeres, ¿cierto? Que tiene diferentes posturas, que arranca en el siglo XVIII, ahora vamos a ver cuáles son las olas, pero apunta a revisar asignaciones tradicionales determinadas a las mujeres. Digamos que el feminismo se empieza a mostrar en el siglo XVIII con la primera ola del feminismo, en la cual está Olimpia de Gouges, Olimpia de Gouges, que es la mujer que, digamos, se contrapone a los derechos de los hombres y dice, y propone, y hay una declaración, esa la podemos encontrar y la podemos leer, que es los derechos de la mujer y la ciudadana. Sí, Olimpia de Gouges es súper importante y con ella arranca la primera ola de feminismo y se empieza a hablar de la participación de la mujer en escenarios en los cuales antes no tenía participación, ¿cierto? Entonces, el feminismo es una apuesta, es un movimiento social. Nosotras que estamos acá estamos planteándonos también, y por eso lo importante de este espacio de las guaneñas, que estamos planteándonos un movimiento social acá en nuestro contexto. Quiero complementarte algo ahí, y es que la participación de Olimpia de Gouges surge porque durante la Revolución Francesa las mujeres lucharon a la par con los hombres para que se diera la revolución. Sin embargo, cuando ya se hizo la declaratoria de los derechos del hombre y el ciudadano, literalmente eran para el hombre y el ciudadano. No por ahora, falta de lenguaje. No para cualquier hombre y cualquier ciudadano, sino para el hombre blanco, heterosexual, burgués. Y las mujeres, a pesar de que lucharon a la par con los hombres, quedaron totalmente excluidas de eso, de ahí que Olimpia se saca. Olimpia, saca eso. Saca eso. Sí, claro, fue guillotinada. Y la mataron en la guillotina. Claro, no se podían reunir más de 5 mujeres, ¿no? Después de la segunda ola empieza como una serie de ataques, o en la segunda ola del feminismo empieza una serie de ataques y no podían ver mujeres reunidas. Así que, mujeres, nos vamos a seguir reuniendo y apostándole. Y bueno, y también hay otros procesos muy, muy fuertes que las mujeres planteaban en el movimiento, por ejemplo, las sufragistas, que es la segunda ola, donde ellas planteaban huelgas de hambre, que las encerraran. Eso se ve en la película Las Sufragistas, ¿no? Eso se ve ahí. Era una estrategia. Ángeles con garras de acero es súper bella también. Y es una estrategia, ¿no? ¿Cuál? Ángeles con garras de acero. Es sobre el movimiento sufragista durante en los Estados Unidos, porque además se hizo durante el gobierno de Wilson, durante la Primera Guerra Mundial, y eso fue, las culpaban mucho las mujeres por priorizar sus derechos a todo lo que estaba haciendo Norteamérica involucrándose en la Primera Guerra Mundial. Muy buena eso. Yo quería aportar diciendo que todo lo que fue la Revolución Francesa, los que hacían parte de la Ilustración, como Rousseau, entre otros, con grandes libros, por ejemplo, él, hablando de la educación, da una parte en donde decía que la mujer solo servía para la casa, y aunque las niñas, se explicaba porque siempre has hablado que las niñas hablan primero que los hombres, etc., todo esto se daba, pero era simplemente para el servicio del hombre, y es el momento en donde entra una de las grandes mujeres, que es Mary Wollstonecraft, con la vindicación de los derechos de la mujer, respondiéndole a Rousseau y a todos los... parte de la ilustración, a todos estos grandes pensadores que intelectuales, desde Kant y todos, que en sus libros nos ponían Kant, por ejemplo, como la mujer lo bello y lo sublime, pero tonta. No le hables a la mujer de política porque no vas a ver, porque ella solo se dedica a ser bella y es para eso para lo que nos sirve. Que es como, a mí me pareció, cuando los estudié, uno de los puntos... uno de los pilares para entender por qué ahora siempre se preocupan tanto por las niñas y de destacarnos que somos bellas, o de decirnos de por qué nos tenemos que sentir bien si nos tiran piropos en la calle, porque al finalmente nosotras solo nos podemos valorar como mujeres en cuanto el hombre nos valore a nosotras. Entonces, digamos que el feminismo se ocupa de ese tipo de, digamos, de reflexiones, como analizar las diferencias de las relaciones entre los géneros, de los estereotipos, de los lugares que ubica la mujer, del por qué la mujer no accede a escenarios como el voto, de por qué no tiene derechos civiles, ciudadanos, políticos. Pero en Latinoamérica también las mujeres, digamos, el movimiento, los movimientos feministas o los diferentes procesos feministas que se han generado, también están mirando, y no solamente en Latinoamérica, sino por ejemplo con las mujeres negras también, están mirando otros aspectos más generales, como por ejemplo la esclavitud, la raza, ¿cierto? Todo el tema del cuerpo y como territorio, la sexualidad también, o la independencia, la autonomía de la sexualidad. Es decir, hay unos aportes desde el feminismo latinoamericano muy importantes que no los tiene o que diferencian mucho del feminismo occidental, ¿no? Porque se ocupan de otros temas, y que esto lo podemos, se ha denominado, hay una autora que es Lugones, se me olvida el nombre, Lugones, María Lugones, que es la que propone el término de interseccionalidad, ¿no? Entonces, la interseccionalidad habla sobre esas relaciones del feminismo entre raza, género, también raza, género, sexo, ¿sí? Lo económico, la esclavitud con las mujeres negras también, porque lo que vienen a decir es, si bien el feminismo occidental lo plantean mujeres burguesas, blancas, con una serie de privilegios, las mujeres latinoamericanas o las mujeres negras han pasado por procesos de esclavitud, y acá en Latinoamérica el proceso de conquista y colonización, que son dos procesos que implican unos contextos completamente diferentes para las mujeres, inclusive en nuestro ahora, digamos en el 2020, para las mujeres rurales. Es muy diferente sentarnos hoy aquí nosotras a sentarnos en una vereda de un municipio donde la información no llegue, ¿cierto? Es bien diferente. Uf, qué interesante hacer escuelas femeninas. Es súper interesante, es muy chévere. Es sí. Pues estos podcasts. Súper chévere. Y hay muchas mujeres pues que lo hacemos, que estamos como llevando el tema y llevando la información. Bueno, otros temas de los que se ocupa el feminismo o los movimientos de mujeres son, por ejemplo, el tema ambiental, ¿sí? El tema ambiental, la protección del agua. La protección del agua es súper importante para los movimientos de mujeres. ¿Por qué? Porque muchas mujeres somos las encargadas de la protección, el cuidado, la crianza de nuestros hijos, ¿cierto? De tal manera que si nos hace falta el agua, pues realmente nos hace falta la comida. O sea, una mamá que se piense sin agua, pues es complejísimo. Entonces, las mujeres en zonas rurales, en lugares como donde necesitan buscar el agua, no como acá en la ciudad que nos llega por un grifo, sino donde tienen que ir a buscarla, pues se vuelven protectoras también del agua, de los temas ambientales. Ese es un tema que también ocupa el feminismo. Bueno, hay un feminismo que se conoce como ecofeminismo, cuya principal autora es Vandana Shiva, de la India, Y ella nos plantea que el principal problema de toda esta crisis climática es el patriarcado, precisamente por esa visión que tiene el patriarcado de asumir que los hombres y los masculinos son superiores a las mujeres y lo femenino, y con ello, en una pirámide, pues junta, primero van los hombres, burgueses, blancos, heterosexuales, luego los otros hombres, luego vienen las mujeres, y detrás de las mujeres, después de las mujeres, vienen todo lo otro que se asume aún más inferior, ¿no? Si las mujeres somos consideradas para el patriarcado inferior, pues los animales, la naturaleza, los niños, las niñas, es peor. De allí que, si el hombre está en la pirámide, él asume que tiene derecho sobre todo eso, y por lo tanto sobre nuestros recursos, de forma depredadora. De ahí que desde el ecofeminismo se plantea precisamente esto de acabar con el sistema patriarcal, porque es esa estructura horizontal, vertical, la que está causando toda esta destrucción climática. Entonces, digamos que a lo largo de la historia se han hecho como recopilaciones de cuáles han sido los momentos de estudio o de interpretación del feminismo. Entonces, yo encontré ahí algunos que hablan de tres olas, pero bueno, creo que estamos en la cuarta ola ahora, ¿cierto? ¿No? La cuarta ola del feminismo. Entonces, la primera ola ya la hemos hablado acá, que es la ola en la que hablan sobre la participación de la mujer en los derechos, ¿sí? Que es la ola, y que le han llamado a esta el feminismo liberal, ¿cierto? Que es un feminismo que habla de la igualdad entre las mujeres, ¿cierto? Planteándose en ese sentido de que hay igualdad de derechos. Entonces, esta primera ola pues empieza con la participación de Olimpa, Mary Wollstonecraft, que habla sobre la igualdad de derechos civiles. Esta mujer, Mary, tiene un aporte súper importante, que es el tema de la educación, porque ella dice que la igualdad de derechos no se logra si no hay educación para las mujeres, ¿sí? Entonces, ella plantea y propone todo el tema de una educación donde las mujeres también sean partícipes. Ahora, eso hay que mirarlo como, yo creo que para nosotras hay un reto importante, y es mirar ese feminismo occidental y esto que nosotros vivimos ahora, porque en la actualidad inclusive el analfabetismo para las mujeres indígenas, para las mujeres campesinas, todavía es muy alto, ¿cierto? O sea, que esto que se hablaba en 1800, que se supone que se transformó y que se ha generado logros, acá todavía no está, ¿cierto? Porque hay mujeres que todavía no tienen los privilegios como los hemos tenido nosotras de acceder a educación y los derechos. Y, exacto, no se les garantiza sus derechos. Entonces, esa es la primera ola. Importantes Olimpa y Mary Wollstonecraft. Y Mary, pues, está este texto importante que es La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Y de Olimpa está Los Derechos de la Mujer, que eso lo podemos encontrar y son bien bellos también, es una lectura bonita de hacer. Hay un dato curioso, y es que yo no sé si es que la misma Mary Wollstonecraft o la hija de Mary Wollstonecraft. La hija. Frankenstein, la hija de Mary Wollstonecraft. Escribió Frankenstein. Bueno, la segunda ola del feminismo que ha sido muy conocida últimamente o después de pronto de la película, pues que es la del movimiento de las sufragistas, ellas empiezan a hablar desde el activismo, o sea, ellas ya empiezan a plantear la calle, ¿cierto? Como escenario de activismo, la calle como vinculación de mujeres. Este movimiento del sufragismo logró que a partir de ahí se extendiera el voto de las mujeres. Después, digamos, en Colombia es en 1957, algo así, ¿sí? Es hace muy poco tiempo, es decir, esto sigue dándose y seguimos viendo en otros lugares donde todavía hay mujeres que no pueden votar o pueden votar desde determinada edad, ¿cierto? Pero con este movimiento de las sufragistas, que básicamente se da entre 1870 y 1940, según pues yo logré investigar, pues se habla sobre el derecho al voto y la igualdad de los sexos en la familia y la prevención de la subordinación de la mujer, ¿cierto? La igualdad de la participación de los sexos en la familia, es decir, que hayan maneras igualitarias de vivir, de convivir, de garantizar derechos, las tareas domésticas. Aquí encontramos a mujeres como Rosa Luxemburgo, que es quien plantea lo del 8 de marzo. ¿Cierto? Gracias a ella podemos llevarla en una foto de pronto, o mentiras, no sé, pero gracias a ella. Gracias. todas nos vamos a vestir de rosa en Luxemburgo ese día. Poco descontextualizadas, pero bueno. Y hay una mujer importantísima que yo la conocí de ella pues hace unos años, que es Flora Tristán, que es una peruana. Esta mujer peruana habla sobre los derechos laborales de las mujeres obreras. Es una guerrera, es una luchadora peruana que le metió la gana a trabajar sobre los derechos de las mujeres obreras. Flora Tristán, y es latinoamericana, ¿no? Es un ícono también del feminismo latinoamericano. Después llega pues la tercera ola del feminismo, que llega con nuestra querida llamada Simone de Beauvoir, ¿no? Ya, entonces, con este libro, que es como un libro angular, ¿sí? Una piedra angular del movimiento feminista, que quienes no lo han mirado, no lo conocen, les invitamos a que lo hagan, se llama El Segundo Sexo, a que lo tengan en su nochero, a que lo tengan en su bolsillo, a que lo tengan, porque es un libro muy bacano, sí, es un libro que nos muestra, que nos enseña, el lenguaje no es complejo de leer, es muy chévere porque te empiezas a dar cuenta de muchas cosas a través de las palabras de Simón. Y digamos tiene frases muy importantes como no se nace mujer, se llega a hacerlo, que es desde donde ella plantea que este tema es cultural, ¿cierto? Que no es biológico. Entonces rompe todo lo que se venía hablando de los estereotipos de la mujer por el hecho de ser mujer y empieza a transformarlo hacia el tema cultural. A partir de este momento, en esta tercera ola del feminismo, también arrancan lo que son los estudios de género. Ahora, los estudios de género es un tema que podríamos tocar aquí con la maestra, que podríamos tocar en otra escuela, porque creo que es otro tema, es diferente, pero arranca en este momento, ¿cierto? Arranca en este momento, y los estudios de género son muy importantes porque le dan validez y cabida a estos temas en la academia. Entonces, se empieza a escribir, se empieza a hacer investigaciones, se empiezan a armar grupos universitarios para trabajar del tema. Esto pasa a partir de todo este tema. Hay otra mujer también que es Betty Friedan. Betty trabaja todo lo que tiene que ver con lo público y lo privado. Es un aporte bien importante que hace Betty Friedan. Esto más o menos, esta tercera ola está entre los finales de los 40 y principios de los 70, más o menos. Y aquí nace Betty Friedan, hace o crea o inspira un movimiento que se llama Now, que es National Organization for Women, ¿sí? Es Organización Nacional para Mujeres. Según tengo entendido, sigue vigente este movimiento, ¿no? Y es de los años 60. Aquí empiezan a trabajarse temas importantes, como les decía, como los estudios de género, pero también se empieza a hablar sobre el patriarcado, ¿sí? El patriarcado, que lo que, digamos, Simone de Beauvoir habla fuertemente sobre este tema en El Segundo Sexo, todo lo que tiene que ver con la desmitificación del rol doméstico y los estereotipos de la mujer, ¿sí? O sea, esto que habla Simone de que ya no es biológico, sino cultural el asunto, todo esto se empieza a hablar en la tercera ola. Lo personal es político, ¿sí? Que es otra frase importantísima y que, digamos, debemos asumirla también porque de eso se trata esta juntanza, ¿cierto? De eso se trata un poco los mensajes también que hemos recibido a veces en el chat de tengo este problema, tengo esta cosa. Es que ya mi parte privada se volvió pública también y en ese sentido se vuelve política. Es decir, si yo, Erika, hoy aquí traigo una denuncia de un abuso, de una violencia, quienes estamos acá, entonces la apoyamos, ¿cierto? Porque es político también, no solo es mío, porque una de las vulneraciones de la mujer o de las subordinaciones era esta frase de los trapos sucios se lavan en casa, ¿cierto? Entonces, si los trapos sucios se lavan en casa, yo calladita, ¿sí o qué? Calladita se ve más bonita y ya, pero a partir de estos movimientos feministas como movimientos sociales empieza a plantear que no, que si mi esposo a mí me violó y yo considero que me violó, yo lo puedo contar y lo puedo denunciar. Betty Friedan. Yo voy a hablar del movimiento latinoamericano, pero eso que estoy hablando es. Betty Friedan sí es de los Estados Unidos. Ella tiene un libro supremamente clave que es La mística de la feminidad. Y la otra exponente de la que habló Erika, de la frase célebre, lo personal es político, es de Judith Butler. Y con ella surge el feminismo radical, ¿no? Que a veces decimos entre nosotras, tú eres radical, no sé qué. El radical habla precisamente de que todo lo que nos ocurre en nuestra vida privada pues tiene que salir a la luz y no tiene que ser un problema de una persona, sino que es un problema que afecta a una salud pública de las mujeres y, por tanto, de ahí lo radical de esto, ¿no? Entonces, no es que seamos unos ogros, que queramos cortarles el pipí a los chicos, que eso es lo que suelen decir, sino que es sacar a la luz todos esos problemas que antes considerábamos personales e íntimos. Quiero hacer un aporte con respecto a eso, y creo que también es una manera de desvirtuar ese concepto de radical también, ¿no? Porque cuando dices, no, es que es un feminismo radical, o sea, como si fuera la loca. Entonces también es como desvirtuar esa idea del radical, ¿no? Porque, claro, o sea, no aplica a lo que se cree. Es como una ofensa. Sí. Radical surge de la raíz. O sea, lo que habla el feminismo radical es cortar con el tema cultural y social de la mirada de la mujer y de las vulneraciones y discriminaciones de la mujer desde la raíz. Eso es lo que habla el feminismo radical. Igual, si no fueran por mujeres radicales, no estuviéramos tampoco acá. ¿Sí? O sea, yo os invito un poco a que nos pensemos, a que no nos dé miedo, a que nos digan ese tipo de cosas. Es decir, a que no nos... Digamos, muchas veces cuando empezamos a hablar de estos temas nos ponen al final de la lista. O nos toca aguerrearnos en diferentes escenarios. No es fácil tocar estos temas. Pero feminazis. Ir a una reunión familiar. Exacto. Exacto. Uno mira, yo quisiera cómo hacer esto. Uno mira como ir allá, ir a la comunidad allá y allá. Y también yo quiero como esa reflexión. Nos veamos con nuestra comunidad. O sea, hagámoslo más cerquita. ¿Sí? Sí, yo estoy repensándome mucho eso, ¿no? Como acá, ¿cómo están las mujeres de nuestra casa? De nuestra familia, ¿sí? ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo está mi madre? ¿Cómo está mi prima? ¿No? Y ahí, esa es tu comunidad. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Pues, primero. Sí, primero. Entonces, tú, no, pero si hablamos de comunidad, ahí. No, ahí es como eso, repensémonos ahí. Entonces, estar en la familia, llevar un mensaje en la familia, y ahí nomás notas que tu tío te habla distinto, que ya la loca, las primas también, sí, ¿viste? El hermano también, la hermana. Entonces, si eso sucede en tu familia, pues va a ser a mucho más grande escala afuera, ¿no? Y de ahí, pues, amigas y demás. Entonces, como repensarnos bien, entre más cerquita, yo creo que si somos muchas bien cerquita, esto se multiplica. Y finalmente, disculpa, solo quería hacer un comentario. Es que no he estado acá en Pasto hace mucho tiempo, y dentro de toda la conversación que he escuchado, presiento o siento más que todo que siempre es como ha sido siempre la lucha contra, ¿no? De nosotros como mujeres frente al patriarcado, pero hace poco se presentó la idea de que nosotras mismas a veces también somos las que perpetuamos el patriarcado. Entonces la pregunta que les hago es, o sea, culturalmente, ¿hasta qué punto nosotras estamos prolongando eso? Porque yo, bueno, hasta con mi propia madre, o sea, yo considero que hay cosas culturales que me ha dejado que ahora yo estoy tratando de sanar, ¿no? Que son culturales, como ¿por qué yo necesito que un hombre me trate o me diga X o que yo me pinte? ¿O por qué nosotras como madres criamos a los niños de cierta manera? O sea, son cosas que yo me pregunto. Realmente, ya que estamos metiéndonos en esos temas escabrosos. bueno, un poco queriendo ser radical, o sea, ir yendo un poco a la raíz etimológica, epistemológica del problema un poco. Hay un punto bien interesante que ahorita lo tocaste pues brevemente, y es la infancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la infancia y el patriarcado, ¿no? Y hay otro factor muy importante también, y es el tiempo. Pero bueno, ahorita llego a lo del tiempo. La infancia, entonces... Culturalmente hablando, digamos, el patriarcado realmente ahorita se perpetúa desde la infancia. No solamente desde la primera idea que tenemos de lo que vivimos como infancia, de la mamá o el adulto, diciéndonos, esto sí es de mujer, esto es de hombre, los niños no lloran, la mujer lava los platos. No. Ustedes se meten a internet y yo el otro día estaba viendo un video de una chica que hace videos. En internet. Que Bogotá, se las recomiendo. Ella vino aquí, dio creo una charla, se llama Carol. Ajá, y entonces la chica habla de la infancia y el tiempo, sobre el patriarcado, y es bien interesante, se los voy a mandar ahora al grupo, porque la chica dice, ustedes se meten a internet y buscan juguetes para niños y juguetes para niñas, aparte de los sexuales que le van a salir, de todos estos fetiches extraños, van a ver que todos los juguetes de niñas aluden a un oficio y a un deber, ¿no? Entonces te sale el cochecito, te sale el bebé, te sale la ropita de la Barbie, la cocina, y buscas los juguetes de niños y son construcciones, son, sí, o sea, los juguetes de niños y los juegos aluden a estimular su creatividad, a volverlos seres creativos, y triste pues porque generalmente los juegos aluden a la guerra, ¿no? Tú aprendes a armar una super arma, una super cosa, un super edificio, esto, mientras que los juegos para los niños estimulan la creatividad del niño, y por eso generalmente los hombres han sido en la historia los ingenieros, los arquitectos, todo esto, y las mujeres nos han relegado socialmente a otros oficios. Ahí viene lo del tiempo. ¿Qué sucede luego cuando la mujer crece con el tiempo? Entonces, hay tres etapas, dice esta chica. Está la etapa del nacimiento social como mujer, que es como, la primera etapa, que ya es la infancia de la niña. La segunda, que es los 15 años, digamos, y la tercera generalmente es cuando se vuelve madre. Entonces, como que ya termina la etapa en la que la mujer es realizada, se completó como mujer, ¿no? Entonces, cuando vamos luego y relacionamos esto con el tiempo, entonces logramos relacionar por qué generalmente la abuela es la que cuida de los nietos y es la explotada. Porque a la larga, si uno va a ver la historia de los abuelos y las abuelas, es la abuela, la mujer, la que es explotada laboralmente en la casa. El abuelo sale con los nietos, juega fútbol, vuelve, mientras la abuela ya les hizo el almuerzo, ya arregló la casa. Entonces, vemos que desde que somos niños y niñas, se empiezan a generar estas dinámicas de perpetuidad de lo patriarcal. Entonces, si es un llamado, ¡epa! El niño a los 15 años no se preocupa por cómo se ve, mientras que la niña está pensando en la fiesta y en cómo se va a ver. Entonces, todas estas cosas han perpetuado esta cosa machista y patriarcal. Entonces, sí es como un jalón de orejas a todas, a que nos pensemos y a pensemos también todas esas infancias que tenemos alrededor, como a deconstruir y construir otras cosas. Yo quería hacer un aporte a lo que tú habías dicho, y es que en esa época, decimos que es la tercera ola, ¿no? Sí. También ocurrió como esa discusión entre otros grupos de mujeres, porque empiezan también a hablar las mujeres lesbianas y a decir, bueno, es que nosotras también necesitamos sentirnos incluidas acá. O también las mujeres negras, ¿no? Entonces, nosotras también somos mujeres, y además de eso tenemos nuestra propia realidad. Nosotras somos sirvientas, porque ellas pues también lo dicen de esa forma. Nosotras estamos en la casa de las mujeres blancas, y mientras ellas salen a las marchas, nosotras aquí estamos limpiando y haciendo las labores del hogar. Entonces, es como nos explotan para que ellas de alguna manera, bueno, eso lo vemos ahorita, no sean explotadas, y es una como cuestión bien tenaz, ¿no? Y yo creo que, y además de eso, como que la creación de la píldora anticonceptiva, entonces hizo también, creo, esa posibilidad de la mujer de que pudiera decidir sobre su sexualidad. Y entonces, claro que eso creó un choque muy grande para los hombres de esa época, porque entonces la mujer podía no decidir ser madre, y pues la mujer estaba destinada era para eso, ¿no? Para el rol reproductivo. Y yo creo que es eso, ¿no? Es como importante también ver las contradicciones dentro del mismo grupo. O sea, nosotras somos un grupo que pues es de personas que son falibles, ¿no? Mujeres falibles, y que también a partir de la experiencia van construyendo diferentes propuestas, ¿no? Pienso yo en el diálogo. Y también pues hay un documental que estaba en Netflix, pero creo que lo quitaron. Ah, no. Se llama... ella se ve... bonita cuando está enojada, que es she's beautiful when she's angry, algo así. Entonces ahí explican un poco también por qué, o sea, por qué muchas mujeres se sintieron excluidas en ese momento, ¿no? Porque les decían, no, o sea, sí, su lucha es importante, ustedes son lesbianas, ustedes son negras, pero espérense, es que no podemos llegar con toda a decirles, no, pues es que somos estas mujeres y estas son estas realidades, porque pues no nos van a dar nada, espérense, ¿no? Esto, yo creo que esto es lo más importante. Entonces ahí están como esas, esos conflictos que, y pues como esas diferentes teorías que se van desempeñando allí, se van desarrollando. Y otra cosa, frente a lo que decía la compañera, yo creo que ese es como uno de los principales retos, ¿no? Como que llevar a la casa eso que nosotras aprendemos, y lo más a veces triste es que no se puede hacer. Porque una de las cosas que hay que aprender a hacer es respetar la decisión que otra mujer asumió frente a su vida. Entonces, claro, yo en un momento me desesperaba mucho intentando dar a entender lo que yo estaba aprendiendo a las mujeres de mi casa. Y me daba cuenta que eso en realidad lo que hacía era como distanciarme más de ellas. ¿Por qué? Porque entonces era como si yo de alguna forma les dijera, los que ustedes hicieron está mal y las decisiones que ustedes tomaron, pues no las tomaron de la mejor manera ni con la conciencia más elevada, sino a partir de estereotipos y de ideas que ustedes asumieron tal vez sin darse cuenta, ¿no? Entonces pues ya es el momento, hagan algo, o sea, yo lo hacía como... Sí, yo como lo que hacía era, sí, es como que darse cuenta de que una de esas cosas que tenemos que aprender a hacer es luchar, pero desde la empatía y hasta el punto en que nosotras podamos y hasta el que la otra lo permita, porque la verdad es que cuando una persona no aprende cuando la otra le está queriendo enseñar, sino cuando esa persona realmente se acerca y quiere hacer, y además de eso, en la familia siempre hay heridas. Uno, o sea, de pronto suelen salir esas historias a la luz, historias de abusos sexuales, historias de por qué la abuela decidió casarse a los 16, por qué el abuelo también le pegaba y no le dejaba salir con nadie más, y cómo se sigue justificando esa violencia. Entonces son heridas que no se sanan, y yo creo que en la medida en que uno va aplicando como el feminismo, yo por lo menos hago eso, necesito una sanación emocional y también una sanación como de raíz de mi tronco familiar de mujeres, para poder entender, perdonar todo eso que les pasó a ellas, que me pasó a mí, que de pronto... O sea, esa frase de que como que es bien trillada, de que ellas hacen lo mejor que pueden, es cierto. O sea, muchas mamás, las mamás que pues ejercen su maternidad con el amor a sus hijos, hacen lo mejor que pueden, en ese momento les enseñaron que así era, y eso es lo que hacen. Y por eso muchas defienden y siguen defendiendo esa postura. Entonces se trata también como de ir pasito a pasito, o sea, muy despacio y suave, suavecito, así. Y, sí. Y además de eso, sí, lo siento, fue inevitable. Y bueno, y también intentar replicarlo en otro plano, que también son como las relaciones, ¿no? Que es más difícil todavía, porque hay también muchas ideas metidas sobre cómo una vive el amor. Y hay un libro que se llama Mujeres que ya no sufren por amor, que dice que, o sea, nosotras hemos intentado incidir en todos los espacios, o sea, políticos, sociales, económicos, académicos, en todas las discusiones, ¿no? Pero en el plano emocional estamos bien quedadas, porque las emociones son algo como bien, no sé cómo decirlo, como, sí, complejo y al mismo tiempo como muy básico, pienso yo, ¿no? No sé cómo expresar. Entonces yo creo que es eso. No se habla mucho. Se ven las emociones, es que hay una filosófica. Es que existe una carencia de voluntad. De voluntad. No, no, ya, eso. No, hay una explicación filosófica. Larga. A mí me parece supremamente importante la pregunta que hace la compañera, porque es Natalia, porque es una pregunta que nos hemos hecho todas en algún momento de nuestras vidas. La respuesta es un poco más, digamos, la respuesta está en lo que el patriarcado ha hecho de nosotras. Recordemos que el patriarcado lo que hace es asumir que los hombres y los masculinos son superiores a las mujeres y lo femenino. En esa visión de superioridad, te exige a ti como mujer, y eso nos ha pasado, y imagínate si nos ha pasado a nosotras, cómo no les pasó a nuestras mamás y nuestras abuelas. Le exige a las mujeres cómo tiene que comportarse. El patriarcado le exigía a las mujeres sumisión y abnegación total. Las mujeres que no fueran sumisas y abnegadas eran tratadas como putas, ¿no? Como la forma más despectiva. Brujas, locas, putas. rebeldes locas, y la rebeldía en ese entonces no era bien valorada, para nada. Entonces las mujeres tenían dos opciones, obedecer o irse por el camino de la rebeldía. Si te ibas por el camino de la rebeldía, eras prácticamente la mala, la perdición, y toda la sociedad te daba la espalda. La otra opción era quedarte asumiendo esos roles o esas actitudes de sumisión y abnegación, que es lo que la mayoría de nuestras abuelas lo hicieron. Culpar a las mujeres porque no fueron rebeldes es supremamente injusto con las mujeres. No, lo digo por la sociedad, claro que sí, o sea, sino que nos ha pasado. Nosotras hemos culpado a nuestras madres muchas veces por no ser la madre que quisiéramos que fuera. Y a nuestras abuelas, pues peor aún. Pero ese es un error en el que hemos caído todas, jugando, ¿no?, en contra de nosotras mismas, porque la mayoría, cuando hacemos estos talleres, la mayoría de hombres y mujeres dicen, pero es que las mujeres son las que reproducen el patriarcado. Claro que lo reproducen, porque a las mujeres se les exigió ser las madres cuidadoras, las madres perfectas. ¿Y qué es ser una madre perfecta? La que cuida, la que está en la casa, la que obedece, la que está. Para mantener al marido cerca. Entonces, pensarnos esto es bien importante, porque para no caer en las culpas que nosotras nos generamos con nosotras mismas y en las culpas que les generamos a nuestras madres y nuestras abuelas, porque nos ha pasado a todas, o sea, no te preocupes que todas pasamos por lo mismo. Y entender que sobre todo nuestras madres, las que tienen unos 50, 60 años, ellas pasaron por un sincretismo ya, nuestras abuelas no. Pero nuestras madres sí estaban siempre en ese periodo de sincretismo de lo que yo quiero ser y lo que yo debo ser. Por eso seguramente esas incongruencias entre mi mamá para unas cosas es muy liberal, pero para las otras es súper conservadora. Y de aquí viene una pregunta súper importante, y es ¿por qué el feminismo se llama feminismo? ¿Por qué no se, porque hay mucha gente que dice, ¿y por qué no se llama igualismo? ¿Por qué no se llama igualismo? No es como lo típico. Y la respuesta también es muy muy, muy dadas de la lógica, ¿no? Porque el feminismo es el único movimiento social político que ha estudiado la desigualdad histórica de las mujeres, ¿sí? Es por esa razón. Entonces, cuando nos centramos en esas desigualdades históricas de las mujeres y lo analizamos, nos damos cuenta de que las mujeres hemos sido víctimas del patriarcado como los hombres han sido víctimas del patriarcado. Pero cuando lo pensamos así, nos liberamos de culpas, incluso también liberamos de culpas a los hombres. Solo que nosotras hemos, el feminismo, gracias al feminismo, hemos generado esa conciencia de desigualdad. ¿Sí? Y para terminar, pues está la cuarta ola del feminismo, que es en la que nos encontramos ahorita y que vincula pues todas nuestras luchas, nuestro activismo, la lucha en la calle, el trabajo por los derechos sexuales y reproductivos, la sexualidad, el tema del aborto, muy importante en este tiempo, todo lo que tiene que ver con las diversidades, las teorías queer o las teorías anarco-queer. Todas estas teorías surgen, digamos, en los 80s, 90s y siguen vigentes, y estamos en esta cuarta ola del feminismo. Digamos que en este momento hay diferentes corrientes, hay como tarea para que ustedes las investiguen, las lean y se motiven también a buscar, que leer sobre esto es una nota, es muy chévere estudiar sobre este tema, es muy rico porque además nos enseña cómo relacionarnos también desde estas teorías con los otros y con las otras. Entonces hablamos, por ejemplo, del anarquismo feminista, del feminismo abolicionista, del transfeminismo, del feminismo de la igualdad, de la diferencia, del ecofeminismo. Hay un montón, y cuando vamos a encuentros feministas vamos a encontrar muchas propuestas, muchas situaciones inclusive de crisis al interior del movimiento, como el tema de las trabajadoras sexuales, es un tema crítico acá, ¿cierto? Creo que no ha dado solución. El movimiento de trabajadoras sexuales plantea ser parte del movimiento feminista, pero muchas veces el feminismo dice que ahí no hay nada que hacer, es decir, que el hecho de que una mujer trabaje con su cuerpo o ofrezca su cuerpo, eso es subordinación, eso no es igualdad, eso no es un camino de rebeldía o lo que plantea el feminismo, ¿cierto? El tema de las mujeres trans también, que muchas veces no se las acepta como parte de los grupos feministas, ¿no? Que eso lo dimos la discusión aquí al principio y fue muy bacano darla. El tema de las diversidades es importante, porque el feminismo es una apuesta para las mujeres, pero ha venido evolucionando. Entonces, en este momento también están incluidas esas diversidades y no podemos negarlas, ¿no? Y finalmente, pues, está todo el tema de los feminismos latinoamericanos, que me parece muy importante que lo revisemos, más cuando hace 8 días también hacíamos el llamado y hoy lo hemos vuelto a ver, de que no podemos centrarnos en un feminismo eurocentrista, sino que necesitamos verlo de acá, ¿cierto? Yo les propongo a escritoras como María Lugones, que es quien habla de la interseccionalidad, Francesca Gargallo, que es quien ha trabajado con comunidades indígenas mexicanas y desde ahí propone o teoriza el tema del feminismo latinoamericano, Julieta Paredes, que es la promotora, la constructora del feminismo comunitario, que es muy chévere escucharla también, es muy cercana, es boliviana, y Silvia Cusicanqui, pues que además de, pues que tiene otros temas, ¿no? Silvia habla de muchos otros temas, pero dentro de esos habla sobre la decolonialidad, ¿cierto? O los estudios postcoloniales. Entonces, cuando hablamos del tema latino, Silvia Cusicanqui, cuando hablamos de Latinoamérica, o cuando hablamos de estos o de estas otras amigas, de voy a terminar, solamente como para que nos quede claro esto, porque no, digamos, no es que no estemos en la historia del feminismo como mujeres negras o como mujeres indígenas o como mujeres latinoamericanas. Lo que pasa es que no nos en la academia no nos hemos especializado en buscar esas raíces. El feminismo latinoamericano, según lo comenta Francesca Gargallo, busca la raíz de la ancestralidad de las mujeres indígenas, de las mujeres esclavas, de las mujeres negras, de las mujeres latinoamericanas, ¿cierto? Y en esa búsqueda de la raíz, de lo ancestral, ¿sí? De las mujeres, de las diosas inclusive, que venían como desde la cosmovisión, pues nos encontramos en un contexto de colonización y es desde ahí desde donde hay que ver la mirada, desde donde hay que ver a las mujeres latinoamericanas y sus apuestas de reivindicación. Las mujeres latinoamericanas no solamente lo hacen desde una mirada individual, sino comunitaria, porque la colonización no fue solo a ellas, fue fuertemente a las mujeres, sobre todo desde la violencia sexual, ¿cierto? Y de ahí viene el mestizaje. Y después el mestizaje entonces le quita el poder a lo indígena, ¿sí? El tema de lo poscolonial es muy importante y es muy complejo y hay muchos estudios, hay maestrías, es decir, del tema poscolonial. Y tenemos que acercarnos. Pero entonces, digamos que es ahí donde nos vinculamos porque muchas veces desde lo externo criticamos también todo lo que se ha llamado el entronque patriarcal. En los estudios latinoamericanos, la llegada del patriarcado lo plantean como la llegada de lo europeo a Latinoamérica y esa llegada trajo, entre otras consecuencias, el entronque patriarcal, que es la puesta del patriarcado también acá en Latinoamérica. Entonces, se suprime o se subordina el poder de la mujer, ¿cierto? Como comunera, como guerrera dentro de las luchas, como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado o han leído a la palabrera de Cortés, se me fue el nombre. La palabrera de Cortés es muy atacada porque la plantean como una mujer que llevó, digamos, al pueblo maya, al pueblo mexica, ¿cierto? Que llevó a dificultades y a problemas porque ella era la que le traducía a Cortés, ¿cierto? Me voy a acordar, ojalá me acuerde en este tiempo cuál es el nombre, pero es la palabrera de Cortés. No, es de México, Entonces, en ese sentido, vamos a mirar asuntos como los que hablábamos hace un rato de la interseccionalidad, donde en Latinoamérica no solamente nos vamos a ver como mujeres blancas, con poder, ¿cierto?, con algunos privilegios, sino mujeres que tenemos temas como la raza, como la pobreza, y desde aquí surge esto de la triple vulneración, mujer, pobre, indígena, mujer, pobre, esclava, ¿cierto? Es desde ahí desde donde se habla. Por eso el aporte del feminismo latinoamericano es muy importante, es muy fuerte y muy importante, lo mismo del feminismo afro, de las mujeres negras, que yo realmente no alcancé a estudiar. La Malinche. Pues hablando del tema, del último entonces feminismos latinoamericanos y más ancestrales, que a mí en el último tiempo me está como dando vueltas, sobre todo por las prácticas que uno llega a conocer ancestrales por esa búsqueda personal y espiritual, y comunitaria también, ¿no? A mí me está sucediendo, y no sé si puedas vos decirme algo, en que cuando hablo con familias y amigos y gente en ámbitos espirituales, de prácticas ancestrales, hombres y mujeres, a los cuales yo a veces, hace muchos años frecuento y me encuentro estando ahí, me siento, realmente yo digo, tengo que estar aquí, o sea, con todo este machismo espiritual pachamamista, ¿sí? Que me causa como mucha, y cada vez que yo hablo con los chicos, que es, entendemos, y o por, con los que se puede hablar sobre estos temas, así estando en cualquier ceremonia ancestral, no sé, ellos dicen, pero es que nosotros no vamos a destruir algo, no vamos a destruir una práctica de 13.000 años atrás, ¿entiendes? Sí. O sea, como en un ejemplo, que la mujer no entra a tomar yajé con luna, que en esta danza del sol las mujeres, como si tuviéramos lepra a kilómetros, bueno, todo esto que yo a veces, si bien pongo mucho tabaco en el fuego por descubrir, ¿no? Redescubrir qué era, ¿no? Porque yo sé que está pasado por la evangelización todo esto, pero, y por toda la colonización y por todo, pero ¿por qué aseguran que son 13.000 años atrás? ¿Entiendes? Cuando ahí entre muchas mujeres que estamos como en este movimiento de no sé, de que nos baje la información o no sé, de cómo era en realidad, estamos como en ese momento diciendo, bueno, realmente si todas las prácticas y la Pachamama es tan importante y hay mujeres que trajeron las ceremonias y todo lo dicen, ¿por qué nos dicen qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo nuevamente, ¿no? Como ve a descansar porque estás menstruando. Y yo digo, pero es que mis menstruaciones no todas son iguales. A veces quiero dormir, como a veces quiero estar re guapa y salir. O sea, ¿sí me entiendes? No todo, como me dices qué tengo que hacer. Entonces, es eso, ¿no? Es como, es bien complejo ahí, ¿sí? Es súper complejo porque a veces uno dice, no sé, no hay camino. Es como que desesperanza, no sé, eso me pasa a mí, ¿entiendes? Entonces yo digo, esto tampoco es, ¿sí? Como eso, como... Sí, como aclarar dos cosas. Sí, una, es que estoy intervención rápida porque ya me voy y me despido por un buen tiempo, porque me voy ya de paso, yo estoy en Armenia, entonces ya viajo. ¡Oh, no! Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, porque ya es tiempo. Hay una situación que se presenta y es bien complicada, y es con las mujeres que algún día estuvieron en armas. Estas mujeres ahora hablan de insurgencia, feminismo insurgente, ¿no? Y uno se da cuenta, y contemplándolas a ellas, porque uno termina es eso, en un estado de contemplación, frente a esas realidades que ellas viven. Cuando ellas estaban en armas, la situación de ellas era supremamente complicada, porque no se trata de una sociedad igualitaria o equitativa por el hecho de que un hombre y una mujer tengan que levantar el mismo peso en cuanto a cargas, ¿no? Que somos iguales porque levanto un bulto o una roba o un bulto de papas y mi compañero también. No había igualdad ni equidad cuando eran los mandos los que decidían si una mujer debía o no debía abortar, ¿no? O sea, era algo muy difícil. Pero uno mira que ahora, ante esa feminismo insurgente, la historia sigue siendo repetitiva, ¿no? Con ellas. Porque uno, en ese espacio de la política, mira cómo todavía ellos siguen siendo patriarcales y no le dan la posibilidad a la mujer de ocupar el espacio en la política que le corresponde, por ejemplo. Entonces, sacan un documento en el que se habla de escuela de feminismo insurgente, pero a la hora de la verdad uno se choca con otra realidad. Y es esa realidad que hace que ellas sigan sean desconocidas. No obstante, en los espacios territoriales, ha surgido ese fenómeno del hombre que golpea, del hombre que agrede a la compañera, a la que algún día ni siquiera la tocaba, o sea, no la lastimaba. Pero hoy se ha sumergido ese excombatiente en ese estado, y ese estado lo ha cooptado de acuerdo a, la, a esas costumbres del sistema. Entonces uno dice, ¿qué posibilidad hay de que estas mujeres que hoy se congregan alrededor de este estudio de feminismo puedan tener esa voluntad, como decía la compañera, de llegar a las comunidades? Porque esas mujeres necesitan ser liberadas, necesitan que esa mente se transforme y no asuman ese rol de ahora de la madre, de la que trabaja, de la que jabona, de la que lava la ropa, cuando antes era la mujer que compartía un sinfín de actividades y de labores domésticas con el compañero. Entonces, miren, hablamos de un feminismo insurgente, pero ¿hasta dónde es realidad ese feminismo? ¿Hasta dónde es cierto que ellas han logrado ese estado de liberación política, de liberación social, de liberación económica, cuando ahora siguen dependiendo económicamente del que fue su camarada? Y siguen siendo abusadas sexualmente del que fue su camarada. Y tuvieron apenas el pacto y se celebró el acuerdo y las mujeres guerrilleras se llenaron de hijos. Y lo primero que hicieron, como si fuera una realidad abierta, fue parir hijos, traerlos al mundo sin que el Estado les garantice una vida digna, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, miren, mujeres, esos espacios y esos NAR que se crearon, esos nuevos puntos de reagrupamiento, requieren de mujeres como ustedes, que lleguemos a hablarles a ellas de lo que es realmente el feminismo. Porque Victoria Sandino tiene una percepción diferente del feminismo, y cuando uno llega al primer encuentro de mujeres feministas, y entonces dice, usted no tiene la palabra, usted no puede hablar, porque usted no vivió nuestra realidad. Pero entonces, ¿cómo transformar esa realidad de esas mujeres que ahora se llaman y se dicen ser feministas insurgentes? Si están ellas todavía viviendo la época que nosotras pretendemos ya romper, romper esa estructura patriarcal, pero desafortunadamente en los espacios hay fortalecimiento del patriarcado, hay fortalecimiento, hay rudeza de los compañeros, hay agresiones físicas. Y entonces uno dice, puchicas, ¿qué estoy haciendo? Lo que decía la compañera, uno comienza a cuestionarse como feminista, ¿qué estoy haciendo? Entonces, si lo que yo hice anteriormente, que fue, por ejemplo, decirles a los camaradas, a los hombres que estuvieran alzados en armas o levantados en armas, las mujeres tienen derecho a... Y entonces decían, no, usted vino aquí a lavarles el cerebro a las mujeres. Pero hoy se fortalece, se fortalece. Incluso, perdón, bueno, incluso yo quisiera, eso sí que es como algo que empecemos como a reproducir dentro de las guaneñas. Y es, no sé, como no sé si hay netamente una historia, un antecedente sobre las víctimas del conflicto armado, ¿no? O sea, que nosotros lo hemos tomado aquí, lo hemos medio mencionado, pero es que yo creo que son las mujeres que también en Colombia, hablando más a nuestro contexto, han sido las más explotadas y, no sé, no sé, sí, porque pues hasta el anterior año lo que sabía de cifras era como un 49% han sido mujeres de todo el, o sea, de todo el conflicto armado, que es un índice muy alto, ¿cierto? Y por lo menos en la U lo que dice es real, o sea, uno todavía mira en las organizaciones de los grupos estudiantiles esa vuelta, ¿sí? O sea, del man y el compañero y él manda, y si hay un tropel, entonces las chicas en la cocina y los manes frenteando, ¿sí? O sea, todavía en la U se replica eso, y en la U, o sea, yo como que estoy hablando de los procesos de las mujeres en la U, es muy fuerte, o sea, todavía hay un resto de violencias, todavía las chicas no se empapan y no nos empoderamos como de estos temas. El anterior año hicimos, en conmemoración del 8 de marzo, pusimos unos buzones de denuncia, con la rebelión de las Quindes, que fue así como algo que surgió con organizaciones estudiantiles de chicas. Y los chicos no los dañaron, y hasta mismas chicas dañaron los buzones de denuncia, pero sí logramos como adquirir unos ciertos papelitos que denunciaban a profesores, ¿sí? O sea, que las tocaban y nombres y trin, tin, tin. Entonces también como llevar estos espacios a los colegios, ¿sí? Porque los colegios son los más, o sea, violentados. Pero volviendo a lo del conflicto armado, tuve la fortuna de conocer a víctimas de conflicto armado en desaparición forzada, y trabajábamos con un profe esta vuelta del psicodrama, ¿no? Entonces como que, por ejemplo, escuchar que se sentían muy culpables por abortar, porque 7 guerrilleros la violaron, ¿sí? O sea, entonces son temas que yo también creo que tenemos que traer acá. No sé si podemos vincularnos con ellas, porque yo creo que estas cosas también sanarían. O sea, creo que sería chévere invitarlas a los círculos que se han estado haciendo y también escuchar ese tipo de violencias y de realidades para que también se conviertan en una bandera de lucha, porque si bien en Pasto los índices de feminicidio no los tengo muy claros, pero yo creo que el maltrato, porque Pasto es muy machista, o sea, culturalmente es muy retrógrada, o sea, por más que edificado que sea, todavía hay una repetición de estas conductas machistas muy fuertes, y sería chévere traerlas, ¿no? O sea, escuchar esa realidad, ver también cómo nosotros abanderamos esos procesos, porque aquí a 5 horas las mujeres, o sea, y el nivel de prostitución y de violencia sexual que viven en Tumaco también es muy fuerte. Entonces, yo creo que esto la sanaría un montón también, ¿no? O sea, yo creo que el hablar cura un montón, y pues para ver cómo lo podríamos también tocar ese tema del conflicto armado netamente, no sé si las podríamos traer a ellas como para que narren esas violencias, porque de verdad son, sí, o sea, son muy fuertes, ¿sí? Mataron a la esposa, entonces sería como ahí coincidencia. Y retomando también lo del feminismo insurgente, sería como un tema también de proponer y tratar, porque es súper importante, es súper interesante cómo las mujeres excombatientes asumían su ser mujer y cómo vivían la feminidad en ese otro espacio, que es totalmente diferente a cómo la asumíamos, a cómo la asumimos nosotras, ¿no? El hecho de no ser madres, por ejemplo, ¿no? Allá, y el hecho de decidir acá sí serlo y cómo lo asumen, ¿no? Eso es súper importante. Solamente diría, porque ya entiendo que pues ya está tarde y, ¿no?, y es finalizar algo chiquito, y es como también revisar y ser muy autocríticas con una posición que a veces es un poco cristiana, pero es el hecho de querer evangelizar, ¿sí? O sea, el feminismo tampoco es un dogma, y si yo me voy al campo no es para enseñarles a un montón de campesinas lo que yo sé, sino es más bien un ejercicio de intercambio, ¿sí? Porque yo creo que no es simplemente decir vámonos a Tumaco y traigámoslas y digámosles nosotras las cosas como son, porque no, o sea, es al contrario, nosotras tenemos muchas cosas que aprender también, y es en ese diálogo de donde nosotras nos deconstruimos en muchas cosas, donde la mujer campesina en muchísimas cosas nos va a enseñar a nosotras, donde la mujer en las comunas también están adelantando sus propios procesos. Es una cuestión como más bien de dialogar entre nosotras, de enriquecernos, y sí, claro. Solamente eso. Para cerrar, agradecerles por esta oportunidad de conversar con ustedes. Yo creo que el feminismo es una apuesta, no creo que sea un dogma tampoco. Creo que conversar sobre el feminismo con nosotras mismas, con escenarios como lo espiritual, con todo esto que han venido hablando las mujeres víctimas, Nos llama o nos exige transformar el lenguaje dependiendo de donde estemos y comprender que sí es necesario superar las brechas de subordinación. Creo que ese sí es un mensaje claro del feminismo, que nosotras, por ejemplo, con el tema político es necesario que comprendamos, con el tema doméstico, con el tema del acoso sexual, es necesario que entendamos que podemos superar la subordinación, pero que es necesario también que nos comprendamos de acuerdo al contexto en el que estemos. No podemos hablar de lo, por eso digamos la diferencia entre el feminismo occidental y lo que es el feminismo latinoamericano o el feminismo comunitario, son completamente diferentes, así como la amiga decía, yo no puedo decirle a mi mamá, lo hiciste mal, tampoco podemos ir a hablar con un grupo de mujeres de Colón, Génova, y decirles qué mal lo están haciendo. No es posible. Tengamos cuidado con eso. pues nada, abracémonos, sostengámonos y sostengamos procesos importantes. Así que pues así, un abrazo. Nadie me calla, las fronteras las traspasaré y llegaré donde pueda vibrar mi alma, donde esta mente oportuno realidad lo haga. Sí, realidad lo haga. Resistencia, sabiduría y conciencia representamos construyendo estas historias con nuestros hermanos, el volcán, los valles capitales, distintos rumbos, queríamos cambiar algo y comenzamos por el mundo.